Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Saludos, amigo oyente. Es un gozo estar una vez más con usted con otro programa A Través de la Biblia. Le damos una bienvenida muy cordial y confiamos que el estudio bíblico de hoy sea de verdadera bendición para usted. Estamos viajando por el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento y nos encontramos en el capítulo 22. Hoy vamos a comenzar con el versículo 4. Así es que abra su Biblia en Lucas 22:4 y únase a nosotros en el recorrido que haremos hoy por esta porción de la Escritura. Y ahora, al comenzar el estudio que tenemos para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre bendito, te damos gracias porque una vez más podemos concentrar nuestra atención en el libro de los libros, que es tu santa palabra. Y pedimos que tú la uses para llegar a cada corazón que escucha, de manera que tu palabra sea prosperada en cada uno de nosotros. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior hablábamos de Judas por sobrenombre Iscariote y cómo Satanás había entrado en él. Y dijimos que lo que había sucedido con Judas es que a pesar de haber andado con Jesús y junto con los discípulos, al final se hizo evidente que en realidad había rechazado a Jesús. Continuamos hoy leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 22 de Lucas. Y este, es decir, Judas Iscariote, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los príncipes religiosos habían estado preguntándose en cuanto a la manera en que podrían prender al Señor Jesucristo cuando Judas vino y ofreció traicionarle. Continuemos con el versículo 6 de este capítulo 22 de San Lucas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora creemos que este complot se desarrolló más o menos así. Esperemos, dijeron, hasta que la multitud salga de Jerusalén. Esperemos hasta que esté solo para que podamos prenderle, hasta cuando el pueblo no sepa qué es lo que estamos haciendo. Planeaban prenderle secretamente. Ahora Judas tendría que esperar y dejar que los príncipes religiosos decidieran cuándo sería la hora propicia. En realidad esa hora nunca llegó. Por eso Jesús dio el pan a Judas en el aposento alto durante la Pascua y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La hora ha llegado, apúrate». Y Judas hizo exactamente eso. Esto es lo que nos cuenta Juan en su Evangelio capítulo 13. Y pasamos a considerar ahora los planes que hace Jesús para la última Pascua y la institución de la Cena del Señor. Jesús y sus discípulos ahora planean la última Pascua. Leamos los versículos 7 hasta el 13 de este capítulo 22 de San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, «El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. No vemos ningún motivo de atribuirle algún carácter milagroso a este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo había ido a Jerusalén muchas veces. Seguramente ya conocía al hombre que tenía este aposento alto. De seguro que él le había dicho a nuestro Señor, «Cuando estés en Jerusalén, trae acá a tus discípulos». Probablemente el Señor ya había hecho los preparativos con este hombre para el uso del cuarto, y ahora le estaba dando a saber que lo necesitaba en esta ocasión para poder celebrar allí la Pascua con sus discípulos. Sigamos adelante ahora con el versículo 14 de Lucas capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esta es la ocasión de la última Pascua, y Judas, a pesar de ya haberse decidido a traicionar al Señor Jesucristo, estuvo presente. Leamos ahora los versículos 15 al 18. Y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». En la celebración de la Pascua, la copa circulaba cuatro veces, y creemos que el Señor participó cada vez hasta la última vez en que la copa pasó ante Él. Esa última era designada la copa de gozo, pero Jesús no la tomó. Surge entonces la pregunta, ¿y entonces no participó Jesús de esa copa? Ahora creemos que sí, que la bebió, pues en la cruz le dieron vinagre para tomar, ¿y recuerda usted lo que se dijo de él? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, dice, «Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz». Es decir que bebió la copa de gozo en la cruz. Esa fue la última copa. Anteriormente, Jesús había preguntado a sus discípulos, Santiago y Juan, «¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?» Allá en el capítulo 20 de Mateo, versículo 22. Y ellos dijeron que creían que podían, pero no les fue posible. Bueno, notemos ahora lo que hace Jesús. De las brasas agonizantes de una ceremonia del antiguo pacto, Jesucristo, con su soplo de la nueva vida, hace surgir las llamas del nuevo y glorioso pacto que produce vida eterna. Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 22 de San Lucas. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». El Señor tomó dos de los elementos más frágiles y perecederos en el mundo como símbolos de su cuerpo y su sangre. Si usted deja el pan y el vino de una noche a la mañana, los dos se echan a perder. Cuando Él erigió un monumento, no lo hizo de bronce ni de mármol, sino de dos elementos frágiles que perecen. Declaró que el pan hablaba de su cuerpo y que el vino hablaba de su sangre. El pan representa su cuerpo partido, no el hueso quebrado, sino el cuerpo quebrantado, porque Jesucristo en su carne fue hecho pecado por nosotros, como lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. No creemos que ni aún se veía como ser humano cuando le bajaron de aquella cruz. Debido a los azotes y todo el maltrato que recibió, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. La fiesta de la Pascua, que por centenares de años había observado el pueblo de Israel, anticipaba la venida del Señor y su muerte. Ahora, Él se para a la sombra de la cruz, y esta sería la última Pascua. La fiesta de la Pascua ha llegado y ha sido cumplida. Hoy en día nosotros nos reunimos en la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Lo que hacemos en esta mesa es en memoria de Él. Miramos atrás, es decir, echamos una mirada retrospectiva a lo que Él hizo por nosotros en la cruz y anticipamos su segunda venida, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, cuando dice, «Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Notemos ahora que Jesús anuncia su traición. Leamos el versículo 21 de este capítulo 22 de Lucas. «Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». El que iba a traicionarle estaba entre ellos. Hay quienes creen que Judas en realidad salió antes de la institución de la cena del Señor. Y creemos que eso fue lo que ocurrió. Tengamos en cuenta que en su relato, Lucas solo nos da aquellos hechos necesarios para el propósito de su comentario. Por su parte, Juan, en su Evangelio capítulo 13, versículos 26 al 30, establece claramente que durante la Pascua, nuestro Señor, mojando el pan, lo dio a Judas y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Y que inmediatamente Judas salió. Sigamos ahora con la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 22 de San Lucas. «A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aparentemente, cada uno de los discípulos creía que era capaz de negar y traicionar al Señor. Ahora, si usted es honesto, amigo oyente, bien sabe que también usted podría traicionarle. Si Cristo no guardara su mano sobre mí, también a mí me sería posible traicionarle. También yo podría negarle durante los próximos 5 minutos. Sin embargo, doy gracias a Dios que Él no quitará su mano de mí y me regocijo en eso. Esto es lo que Dios ha prometido en su palabra, y yo creo en su palabra. Pasemos ahora a considerar la grandeza en el servicio. Leamos el versículo 24 de Lucas, capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora note usted que estos hombres, que recién habían reconocido hasta dónde podrían bajar, también aspiraban ahora a ser los mayores. ¿Puede usted imaginar tal cosa, amigo oyente? Allí mismo, a la sombra de la cruz, estos hombres están codiciando el mayor puesto en el reino. Pero esto no debiera realmente sorprendernos tanto, puesto que vemos que ocurre lo mismo en la iglesia hoy en día. Sigamos leyendo los versículos 25 al 27 de este capítulo 22 de Lucas. Pero él les dijo, «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores». Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor les está diciendo que Él había tomado el puesto más bajo. Eso es lo que Él hizo cuando tomó el lugar mío y el lugar suyo en la cruz, amigo oyente. Es como un amo que se levanta de la mesa para decirle a su siervo, «Siéntate a comer y yo te serviré». Cuando Jesucristo vino a la tierra, todos los hombres debieran haberle servido a Él. Pero en lugar de eso, fue Él quien sirvió a los hombres. Nos ha puesto una mesa de salvación y nos ha invitado a esta gran fiesta de la salvación. Leamos ahora el versículo 28 de Lucas 22. «Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas». El Señor es bondadoso en gran manera, y así alaba a los discípulos por haber permanecido con Él en todas sus pruebas acá en la tierra. En los versículos 29 y 30, el Señor Jesús continúa hablando. «Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». Estamos seguros que los apóstoles tendrán un puesto especial en el reino, pues ellos llenaron la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salieron de la economía, es decir, del sistema del Antiguo Testamento, y pasaron a la economía del Nuevo Testamento. Y ni usted ni yo nos hallamos en aquella posición hoy en día. Ninguno de nosotros podrá hallarse en aquel puesto en particular, porque cronológicamente fueron ellos quienes llenaron la brecha. Les será dado un puesto prominente en el reino, y ellos no solo comerán y beberán en la mesa del Señor, sino que también se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Dios tiene grandes cosas guardadas para sus hijos que revelará en el futuro. Creemos que todos los redimidos podrán ocupar puestos bastante elevados. ¿Usted, amigo oyente, está trabajando para obtener un puesto en el cielo? Compréndanos bien, no queremos en manera alguna decir que debe trabajar por su salvación. Usted no trabaja para obtener su salvación, pero sí debe trabajar para obtener un puesto en el cielo. Es decir, que usted va al cielo solo por la gracia de Dios, pero será juzgado según las obras que haga durante su vida después que haya sido salvo, para ver cuál puesto será el suyo. ¿Tiene usted interés en las buenas obras? Debe tener un interés vital en ellas. Ahora bien, creemos que lo único que Dios juzgará es el ejercicio del don que Él nos haya dado. Nos da un don especial cuando entramos a formar parte del cuerpo de creyentes. En el momento que aceptamos la salvación, ya hay literalmente miles de dones. El tema de los dones es un tema que es sumamente interesante. ¿Sabe usted cuál era uno de los dones en la iglesia primitiva? Había una mujer llamada Dorcas y ella cosía, es decir, ella era costurera. El coser era su don, ella hacía ropa. Las viudas, que de otra manera no tendrían ropa, se ponían la ropa que Dorcas les había hecho. Usted, amigo oyente, recibirá recompensa según el ejercicio del don que Dios le haya dado. Usted tiene la responsabilidad de ser fiel en el ejercicio de su don. La vida cristiana, nuestro diario vivir, es cosa muy importante delante de Dios, amigo oyente. Y pasamos ahora a considerar el anuncio que hace Jesús en cuanto a la negación de Pedro. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 22 de San Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La frase «una vez vuelto» se refiere al tiempo cuando Pedro tendría un cambio de corazón y de mente y su fe aumentaría. Y entonces, en aquella ocasión, ocurriría un cambio tan grande en Pedro que a él le sería posible fortalecer a sus hermanos. Ahora, el Señor sabía que Pedro le negaría, pero aún así le dijo: «Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». El Señor, amigo oyente, es nuestro intercesor. Él sabe cuando usted está al borde del fracaso y el tropiezo. Si usted le pertenece, amigo oyente, Jesucristo ya ha orado por usted que su fe no falte. Si le pertenece, su fe no faltará, aunque usted fracase. La razón por la cual su fe no va a faltar es porque Jesús ya ha orado por usted. ¡Qué cuadro de su amor, amigo oyente! Ahora, en Juan capítulo 17, versículo 9, leemos que nuestro Señor oró al Padre diciendo: «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». El Señor no ora por el mundo. Él ha mandado que usted y yo hagamos eso. Cristo murió por el mundo, y no se le puede pedir que haga más que eso. Murió por el mundo, pero ora por los suyos para que sean guardados mientras están en el mundo. Y el Señor Jesucristo oró por usted aún hoy mismo. Puede ser que usted no haya orado por sí mismo hoy, pero Él sí ha orado ya por usted. Más adelante, a Pedro le sería posible fortalecer a sus hermanos. El hombre que ha sido tentado y probado es el hombre que realmente puede ayudar a otros, aun si él mismo ha fracasado y vuelto luego al Señor. Por eso mismo creemos conveniente enviar siempre a un borracho que desea ayuda espiritual, por ejemplo, a hablar con un ex borracho, alguien que ha experimentado el poder de Cristo liberándolo de su vicio. Porque no a todos nos es posible hacer este trabajo. Se dice que un borracho en una gran ciudad fue a visitar en cierta ocasión a un pastor evangélico para pedirle ayuda espiritual. Después de haber conversado por un buen rato, el borracho dijo: «Pastor, usted simplemente es una buena persona». Pero él no creía que el pastor podía comprender su caso y tenía razón, porque este pastor nunca había sido un borracho. Sin embargo, el pastor conocía al hijo de un presidente de banco que había sido un borrachín antes, pero que ahora había encontrado al Señor Jesucristo. Y le pidió entonces que fuera a hablar con este borracho. Así pues, este hombre fue a hablar con el borracho y le dijo: «Guillermo, tú sabes que solíamos beber juntos, pero Jesús me ha salvado y quiere salvarte a ti también». Y así, después de conversar un buen rato y darle su propio testimonio de cómo Dios le había rescatado y librado de su vicio, Guillermo aceptó al Señor Jesucristo como su salvador personal. Y lo hizo porque alguien que una vez había sufrido lo que él estaba sufriendo, pudo ahora fortalecerle. El hombre que ha pasado por una experiencia, él mismo es quien mejor puede ayudar a otro. Volviendo ahora al caso de Pedro, escuchemos lo que él expone a Jesús. Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Ahora, Pedro hablaba en serio, pero lamentablemente no se conocía a sí mismo. Y muchos de nosotros en realidad no sabemos lo débiles que realmente somos. Ahora note usted lo que dice el Señor aquí en el versículo 34 de Lucas capítulo 22. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro simplemente no creía que podría negar al Señor Jesucristo. Pero como bien lo sabemos, antes de pasar aquella noche, Pedro negó al Señor tres veces. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos que usted nos sintonice de nuevo. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor colme su vida con las ricas bendiciones del cielo. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.